celosos. No importaba nada, solo nuestro amor. Pero llegó un tiempo que todo cambió. Y no preguntes qué. La distancia solo empezó a cambiar. Ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que pase el final. No me preguntes si no vas a creer que yo puedo sacar toda esta timidez hoy. Hoy. Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fue otra vez hoy. Todos, todos, todos, todos, todos.